continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires y habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana, ahora sí, en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Esta es tu sección, animal. Esta es nuestra página dedicada a los animales y tenemos aquí una monografía, Se me pela la gallina. ¡Epa, señor! Enfermedades más frecuentes de las aves. Nos llaman muchísimas amas de casa que nos dicen, ay, el canario tiene esto, la gallina esto, el pavo aquello. Pocas cosas más asquerosas que un ave enferma. Disculpa. Ah, sí. Y las enfermedades de las aves es el tema. A menudo son difíciles de ser identificadas. Las aves. No. O las enfermedades. Las enfermedades en las aves. Por lo tanto, etcétera, etcétera. Acá damos una lista simple de las enfermedades de las que se puede sospechar en caso de anomalías. Primero, a ver, si se pela por sectores, si la gallina se le pela por sectores, sí, puede deberse a la presencia de hongos, ácaros. Sí, señor. O piojillos que lo molestan, o también de ladrones de gallineros que tratan de tomar a la gallina por las plumas y se resiste la gallina. Se resiste la gallina, huye y queda pelada. ¿De dónde hay que agarrar a la gallina? ¿Para robarla, sí, o para matarla, dice usted? Para robarla. De cualquier lado. Agarra de donde pueda. Y de cualquier lado. De donde pueda. Mete la mano al gallinero y lo que agarra va. Lo que agarra, agarra. Incluso a veces no agarra la gallina. No. Agarra cualquier otro animal. Uh-huh. Se lo roba igual, señor. Por lo general conviene, atención, amigas, conviene hacer un agujero en el alambrado. Veo que el alambrado del gallinero no es exactamente tejido. O si lo es, tiene un tejido todavía de red más pequeña para evitar que la gallina se piante. Sí, es como una especie de panal de abeja. Algo así. Como hexagonal, sí, sí, ¿no? Sí, pero lo que tiene de apretado ese alambre lo tiene también de endeble, porque fácilmente se puede cortar. Con una simple pinza, usted, señora, señor, puede cortar ese alambre y no robarse, de consejo por radio, y robarse cuántas gallinas quiere. ¿Pero la gallina va para el agujero o...? No, usted tiene que meter la mano por el agujero y no se trata tampoco de meter todo el brazo y de tantear el gallinero. Hay que esperar. Primero hace el agujero y pone la manito ahí cerca. Cuando ve que la gallina pasa, tira la mano de golpe y sorprende al mencionado babechucho en su confianza y se la afana. Es mejor, depende, algunos muy crueles, depende para que usted, para qué, qué uso le va a dar a la gallina. Para un puchero. Comestible. Entonces la mata ahí la gallina. ¿En el acto? En el acto. Porque la gallina voy a empezar, qué sé yo, por ahí se despierta alguno. Sí, sí. Ahora, si usted se afana la gallina para no luego... contribuye la gallina a... No, es dada con el... Incluso la menor astucia, porque no comprende que ya está todo perdido y conviene confraternizar. Pudiéndose hacer amiga, ponerse abajo del ala del que la robó... Siempre la cosa inmediata, la gallina. Sí, sí. En lo inmediato, ¡uy, maíz! ¡Pum, me lo como! No tiene una proyección de futuro la gallina, ¿me interpreta? Ahora, si usted, por ejemplo, la quiere comercializar, la gallina... Sí. ¡Viva! ¡Viva! Claro, se la lleva viva. Se la lleva viva, ¿no? Pero tiene que tratar de reducir al mínimo el cacareo. O disimularlo con accesos de tos. De mucha tos. ¿Cada vez que la gallina cacarea? Sí. ¿Por qué? Dice usted. Sí, mezclado el cacareo con la tos, da como un catarro extraño. Sí, ahora, si usted por ahí es, va a robar lejos de su barrio, que es lo mejor, no lo más. Sí, sí, ¿cómo va a robar en el barrio que lo descubren a los 2 minutos? A los mismos vecinos. Entonces, y usted quiere llevarse la gallina a su casa, los medios de transporte son un poco complicados, porque hay colectiveros, y denunciamos aquí, que se niegan a dejarte subir con una o más gallinas. Usted por ahí se afanó 6-7 gallinas. No, no, no puede viajar ni así. Ni con una puede viajar. Ni con una, calculá con 7. No, no puede. Entonces conviene meterla, disimularla entre las ropas a la gallina. ¡Viva! ¡Viva! Pero si se le mueven todas, por toda la ropa. Esas camperas inflables, sí. Se mete bien adentro y cierra, y la gallina se mueve, usted también se mueve, ¡oh! ¡Qué frío, coco, coco, coco, coco! Dice usted. Pero por ahí le toca ir parado, el colectivo va lleno. Usted, la conversación tiene que girar alrededor del cacareo. Dice todas cosas con mucho coco, coco. Ahora, discúlpenme, ¿y si justo le pone un huevo y le asoma por abajo de la campera? Ah, y nunca falta una anciana que le diga, señor. Mire lo que le asoma por abajo de la campera. Y usted puede decir, llevo posturas de ave, sí. para mi cena de esta noche. Dice usted, hace con la cabeza como diciendo, ¿qué quiere que haga? No, no se puede viajar así. Ahora bien, yo estoy pensando, no es muy aconsejable llevar una gallina asustada con las uñas, las pezuñas que tiene, el pico. Llevarla dentro de la ropa. ¿Tiene pezuñas la gallina? Tiene unos garfios, unas uñas muy delgadas. Muy fea, la gallina es un ave muy fea. Sí, las manos son feísimas. Las manos de la gallina. ¿Tiene manos la gallina? Tiene unos dedos con unos alambres. Así, se para en los palos de los gallineros y se agarra así y mira. Sí, las piernas tampoco son lindas. No, la gallina es horrible. Muy flaca hasta el muslo, después hay un poco de carne. Sí, pero como tantas. Y ancha ahora, de arriba. Ahora bien, el ladrón de gallinas, sí. Disculpe que lo interrumpa. Yo creo que debe limitarse a la gallina. El huevo complica. Porque la codicia rompe el saco. Tiene y la gente dice, uy, mirá los huevos, es una picardía. Y dice, mira esos huevos. Sí, pero no es lo mismo transportar huevos. El huevo es frágil. Sí, sí. El huevo frágil. Y la ruptura de un huevo no es lo mismo. Es de la tora, sí. Es de la tora. Una gallina no se rompe, pero el huevo que aprietan un poco. En el bondi lleno. Con y claro, le rompen los huevos. ¿Viste? ¿Y eso cómo lo disimula? No hay manera. No hay manera, no hay manera. Ya le chorrea. Ahora, discúlpeme, usted que es ladrón de gallinas de. De hacer una experiencia, digámoslo, ¿no? Es histórico. Sí, soy un. Es el número uno de acá. ¿Al número uno? Sí. Es el number. Está muy bien, porque usted escribió. Yo llegué a robar gallinas de un solo pelo. ¿Cómo? Robaba, en un tiempo robaba solo batarazas. Sí, sí. Porque me hacían juego con una bombacha que tenía. Qué exquisito para ser ladrón de gallinas. Y en la oscuridad las reconocía. Sí. Entre miles de variedades. Una santiago, una colorada, una bataraza, una legón, un gallo. Ahora dígame, usted dice que hay que hacer el agujero en el alambrado. Explicó que hay que esperar para que la gallina se aproxime. Pero cuando usted va a sacar la gallina no corre riesgo de ser lastimada. ¿El agujero tiene que ser de qué dimensión? Más o menos, tampoco escúcheme, la gallina se adapta un poco. Se adapta, cuando ve que usted la va a sacar cuando la gallina percibe que usted la va a sacar por el agujero a como diere el lugar. Sí. Se achica. Contribuye. Achica la sala. No es onza tampoco la gallina. Porque hay que hacer pasar una gallina, ¿no? Por un agujero de un diámetro de 10 centímetros, supongo. La gallina es mucho más pequeña de lo que usted cree. ¿Es pura pluma? Parece, es pura pluma. Sí. Usted haga esta experiencia. Manguerela. ¿Sabes lo que queda? El día de lluvia la gallina parece que se achicara. Un esqueleto de alambre queda. Y usted haga una experiencia, desplúmela viva la gallina. Sí, no, sí, sí. Es muy cruel para la gallina. Por ahí un día, eso, cuando viene, no cualquier día, un día que venga gente por una reunión un poco, que usted percibe que va a ser aburrida, agarra, despluma una gallina y la suelta de arriba a la mesa, ¿no? Para que la gente, para entrar en confianza. Es una desgracia de ser. Y la gallina que es flaquísima, mucho más pequeña de lo que usted creía. Ah, mire usted. ¿Cuán pequeña puede ser? Como un. Como un pollo. Mire, nosotros. Cuando digo nosotros, digo nuestro grupo, ¿no es cierto? Ah, ¿son una banda? No, yo soy admirador del señor, hace 10 años que lo sigo. ¿Y qué va a mirar? Cada tanto yo le vendo una gallina a precio de ladrón, ¿no? Sí. Pero nosotros utilizamos mucho las plumas, ¿se acuerda, Bengolea? Sí, las comercializábamos también aparte. Ah, ¿y quién le compra pluma de gallina? No, bueno, los fabricantes de almohadones u colchones. Sí, sí, sí, fantástica, le digo, fantástico, mucho mejor que cualquier relleno. ¿Sabe qué? Es un lujo. Fabricante de flechas. Sí. Para la punta de la flor, para la. Sí. El hay extremo. Pocos fabricantes hay igual, poco, ¿eh? Había uno. Uno y sí. medio. Sí. Pero. No para la punta, sino para la parte de atrás, que sí, es lo sí. que proporciona el equilibrio a la flecha, ¿eh? Mirá. Ah. Mirá. Plumas para escribir. Pero no se usa más, discúlpeme. No se usa más, pero como adorno. Yo sin ir más lejos, tengo casi un tintero que usted lo ve. Sí. Sí, no, no es muy tampoco. No, es de bronce, pesa como 20 kilos. Y tiene una pluma ahí, lo tengo ahí, no me sirve para nada. Bien, no importa. ¿Para todo eso se usa? Espérese que todavía no dimos ni una enfermedad. Ah. Si se pela, es lo único que dijimos. No, es que aparte usted mencionó el tema de hongos. Ah, sí, opiogilios. Y dice, las mismas gallinas se arrancan las plumas para aliviarse. Sí, señor, ah, hay gente no, cuando tiene piojos, se arrancan los pelos para aliviarse. Ah, yo. ¿Usted se arranca? Yo tuve piojos, me acuerdo, y me arrancaba los pelos. No, no, imagínese usted que tiene manos, brazos, la gallina, ¿cómo hace? Claro. Le pica... Con el pico se arrancan las plumas, parece mentira. Si se rasca con una pata, no, se cae al piso. Porque claro, con las dos claro. Patas. No. Tiene, se rasca, no sé cómo se rasca. No se rasca. No. O se dan contra el salpicré. La rasca de gallo. Con... Sí. Y se despojan de las plumas ellas mismas. Parece mentira. De la desesperación. Le agarra una desesperación, le agarra. Una gallina con desesperación, ¿sabe que le cambia el gusto? Y porque empieza a tener adrenalina la sangre, el flujo sanguíneo. No, usted no sabe nada. Va a la feria y dice el tipo, una gallina. Y esa gallina, que tipo ya se la vende muerta. Sí. Muerta no está desesperada. No, pero por ahí corrió 2 horas en el gallinero. Claro. Antes sí estuvo desesperada. Sí. Entonces la va a comer. Y yo, sí, esta gallina está amarga. Como, pobre como la desesperación. Es la cantidad de adrenalina que generó el cuerpo desesperado de esa víctima antes que la aniquilaran y la mataran. Hay muchos, en muchos restaurantes, por ejemplo. Se produce en el animal, se causa, se origina en el animal, se induce en el animal, alguna vez iba a acertar, un sentimiento que sea conveniente al gusto posterior. Se sabe, por ejemplo, que el chancho enamorado es más rico. No, pero no. Es que le dan una chancha para que se enamore. Le hacen pasar una chancha desnuda. Por ahí. Toda la chancha está desnuda. ¿Qué le va a poner? Un jogging el al chancho. El chancho se pone como loco. Dice el chancho, oh, qué sé yo. Y ahí lo liquidan. Y usted se come el chancho néctar de los dioses porque el amor mejora el gusto de la carne, como sabe cualquiera. Pero usted dice que eso es con todos los animales, con las vacas. En algunos restaurantes, en otros no le importa nada. Pero en restaurantes verdaderamente sí, finos, no ya tienen estudiado el sentimiento que mejora más a cada animal antes de matarlo. ¿Es verdad que le ponen música a las vacas cuando las ordeñan? No, mentira. En los restaurantes no ordeñan vacas. Pero usted puede probar una leche y saber si esa leche proviene de una no vaca sé, yo, recién ordeñada. Yo no lo soporto más este hombre. Pero no lo soporto cállese más. No sé a dónde quiere llegar con las preguntas. Claro, ¿no? Viene a molestar, porque nosotros estamos hablando de una cosa, de gallina, y ella las quiere ordeñar. Sí. ¿Cómo va a ordeñar una gallina? ¿Qué es lo que gallina? Está loco, señor. Retírese. Pero usted vio que es un catador, un gourmet, además de chorro. ¿Usted? No, usted. Ah. Entonces me interesa que me oriente. Tenga cuidado. En la cata, ¿no? Si yo le digo que quiere saber concretamente. Digo, pregunte. Porque el señor habla aquí, es muy fácil hablar de chanchos y chancha porque todos vimos un chiquero. Les puedo hablar de peces también. Eso sí, quería preguntar. Sí, sí. ¿Cómo el pescador sabe? ¿Cómo induce hacia el amor a un pez que va a agarrar con una red y que está hasta ese momento? Agita el agua. No, el señor... Agita el agua. En pesca de río, el número uno. En mar, número dos. En mar, número dos. Porque el número uno es el señor. Yo. Ah, ¿es usted? Sí, sí. Pesca de brótola, la mejor brota la del señor. Pesca de raya, la mejor raya la del señor. ¿Y ¿Y cómo le agita la brótola a usted, por ejemplo? ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Cómo le agita la brótola el agua? No, mejor agua? Que él diga primero cómo le agita la raya. Pero la raya ya vive. Le digo una cosa. Un agua agitada. Si la raya es chica, la devuelvo. La devuelve al río. La devuelve al mar. Al mar. Sí, al mar. Al mar. La raya de mar. Sí. ¿Y la raya, cómo es una raya grande? Y... Una raya grande es prácticamente una semirrecta. Sí. Tiene comienzo 60 no centímetros, fin. más o menos. Una 60. Raya chica es un segmento, ave. Un metro, de 60 centímetros a un metro y medio, más o menos. ¿Y cómo se come milanesa con la raya? Es querido, sí. Las aletas. La milanesa ya viene hecha con la raya, es increíble. Usted le pone pan rallado a la raya y chau, ya está hecha, no tiene que andar. Si ya viene aplanada. La viene aplanada. Lo único, la cola no se come y el aguijón es venenoso. Es ver, tenés cuidado. Un aguijón muere en el acto. Sí. ¿Ah, sí? ¿Pero sí. quién se lo va a comer? No, se lo no bueno, sí, le digo por desconocimiento. Accidentalmente uno está ahí, qué sé yo, acomodando la raya. Sí. Y se encuentra. Y se encuentra con el aguijón. ¿Cuántas personas caen muertas por año, por ejemplo? ¿Cuántas? Raya? Muy pocas, ¿eh? Pero... Pero el aguijón es mortal. Lo agarra con la cola, sí. le da un coletazo. Usted tiene que estar a 1 o 2 metros de la raya. Sí. Hasta que se cansa. Y cuando está cansada ya... No, no te acerques a la raya, no te no. pases de la raya. No, es no. un dicho en la Polinesia, sí, donde sí, se pescan sí, rayas, sí. para que los niños no se acerquen al aguijón. Mm. Y los niños remontan barriletes, y a falta de cañas y papel barrilete justamente, y los niños remontan rayas directamente. Sí. Ah. Pescan la raya, les ponen tiros y... Es lo mismo, es una cosa, es como un papel la raya, sí. definita así. No sabías que era tan... Prácticamente tan... una raya tiene 2 dimensiones. No, no, no diga, eso es un cuerpo, usted la puede trasladar. Que una. Es parecido al lenguado, pero en un punto. Es parecido al lenguado, pero enteramente distinto. No sí. sé si me interpreta. Sí, pero no, no... digo, también el lenguado es como una especie de felpudo que va por el fondo del mar. Tiene los dos ojos juntos el lenguado, sí. mira para el mismo lado siempre. ¿Todo se come lo del fondo del mar? El mar es el productor no. de alimentos no uno. Sí, bueno, pero no todo se come. ¿No? Y no. Por ejemplo, la arena no. No, y hay peces, el pez globo no. Ah, hay que saber hacer. Ah. Te morís. Peor, yo prefiero incluso que me pique sí, una raya y no que me coma un pez globo. Pero ¿qué? El pez globo es mortal. Es venenoso, dice usted. Pero escúcheme. ¿Y los huevos del pez globo? Sí. ¿Qué? Más venenosos todavía. ¿Más venenoso que el pez globo? Y los huevos de la raya también, sí, ¿no? Sí. Son, los huevos de la raya son puntos. Ahora, discúlpeme, porque usted decía que para tiernizar la carne le induce al amor... Ah, sí, sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo induce a la raya al amor? Pregúntele al señor, que es el número uno. No, la raya hay que sacarla lo más tranqui posible. La raya no tiene que entrar en un estado de pánico cuando sale. Hay que ir sacándola de poco, la va llevando hasta la orilla, la deja ahí un tiempo. Uh-huh. Ella se va a resistir. No hay ninguna raya hasta ahora que le guste salir. No. No, con la todas las fuerzas. Enseguida hace fuerza para adentro. Sí, la deja hasta que se canse sola. Llega un momento que... Se muere. Se muere sola. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en morirse una raya después que usted la sacó del agua? Y hay que bancarla. Si está en el agua, hay que bancarla. ¿Pero cuánto? Porque hay que calcular hacer la comida y... Y hay que bancarla. Son días a veces. Hay que bancarla. ¿Días? Pues, largas agonías de la raya. Usted ya la va a agarrar, que cree que está muerta. Ah, y la raya hace así, o hace incluso una expresión. Muchas veces se hace la muerta para darle con el aguijón. Claro. No, hay que bancarla. Algunos dicen, pero no, que antes de morir dice algo la raya, que sí. hace como un... No habla la raya, naturalmente, no soy tan estúpido. Pero hace como un sonido que equivale a muerto soy, ay patria mía. Son como pero últimos, eso y hablar es lo como mismo, últimas discúlpeme. Palabras de la raya. No, hace cumple esa función discursiva. Pero... Los pescadores creen, vio como son los pescadores de crédulos en los cuentos que ellos mismos inventan. Y dice que la raya, con eso, dice que se muere. Y creen oír, muero. ¿Y cuál es la raya más grande que pescó? Veo que los pescadores alardean de tamaños. ¿Ya lo preguntó o no? Sí, me preguntó 1.5 metros, le dije hace 10 minutos. Claro. Creo que a usted. ¿Pero que usted haya pescado? Persona. Y sí, lo hablamos hace 10 minutos. Más ahora, dígame, ¿y usted me puede preparar un plato con una raya, por ejemplo? ¿Pero qué viene usted a molestar? Viene esta no, sí. No, yo venía porque tengo una gallina enferma. Sí. ¿Y qué tiene que ver con...? Y para calmar mi angustia quiero comer un buen plato gourmet. Bueno, pero le puedo recomendar, pues, ¿tiene mar o tiene río? Ah, el señor de río... Sí, pero soy claro. Río, el señor es mar. ¿Y no, qué tenemos tiene? Tarucha ahora. ¿Qué? ¿Qué cosa? Tarucha. ¿Tarucha? Tarucha Lombardi. Tararira tenemos, es temporada también. De tararira. ¿Cómo cocina la tararira? La tararira, bueno, nosotros... De arroyo, sacada de arroyo. Sí. Es la más jodida. La tararira nos gusta en forma de empanada. Ah, ¿y cómo la empana? Bueno, compramos tapas de empanada, metemos dentro la tararira, la cerramos y le ponemos el repulgue correspondiente a la tararira. Pero, discúlpeme, ¿entera la pone la tararira? Sí. Pero, y el... mire que... Ahora era un empanadón, No, es un empanadón porque sí. Tiene 40, 50 usa las tapas de las tartas, claro. Más que de la empanada. ¿Y cómo es el repulgue correspondiente a la tararira? Es como si... con la uña. Ah. Nos pegamos después con la uña, decimos así, le escribimos tararira. Ahora, ¿la pone con cabeza y todo? ¿A la tararira? Sí. Es a pedido. ¿Usted cómo le conviene? Acá siempre nos gusta primero que el que se vaya satisfecho sea el cliente. No, el no, señor pregunta porque empezar, la tararira tiene dientes, es sí. Carnívoro, es un pescado carnívoro. Claro, para empezar, no me gustaría... iniciarme en los pescados de río por la tararira. Prefiero empezar por algo más chico, bueno, más tenemos afable. La mojarra. Y no me quedaré con hambre porque la mojarra es muy... Tenemos pequeña. La vieja. La vieja... La vieja es la que cocina, ¿no? Y dígame, ¿usted tiene boga? ¿Cómo? ¿Boga? Sí. Boga, marinerito, hacia la isla Fernando Po. Y si en tu ruta encontrás Calcuta... Pregunta por la Dolores. Tenemos boga. Sábalo. Pescado de río tenemos todo. Pacú. Sábalo en la ciudad, ¿tiene? Pacú tenemos. El Dorado. Ahí el señor es pescador de Dorado. Tenemos surubí. Bueno, tiene todo. Ahora todo, eso, todo eso se come. Pero claro. Bueno. Tenemos, sí. ¿Y por qué no hacemos una gran picada, unas tapas de todo lo que ustedes hacen? Bueno, pero ¿quién paga? Yo, señor, que mi dinero no vale, ¿acaso? Y un momentito, porque nunca aclaró que era un cliente. Acaba de entrar acá hace media hora. Que se quería iniciar. Dijo, arrancó hablando de la gallina, ahora quiere una tararira. La gallina se me escapó. Y vino la señora y se le pelaba la gallina y usted empezó con los pescados. El pescado no se le pela, no tienen plumas primero el pescado. Sí, pero usted le saca las escamas, las todo escamas, eso que tiene. Pero claro, le sacamos escamas, todo. Las escamas las tenemos vendidas para una fábrica de lentejuelas. Sí. Para danza árabe. Pero con los movimientos. La danza árabe usan lentejuelas. Yo anduve una vez con una danzarina de no árabe. Es lo mismo que la lentejuela buena. Me tuvieron que llevar al hospital Pirovano, me cortó todo. Tenía un traje árabe todo lleno de lentejuelas. La abracé en carne viva quedé. Sí, es como una brelata la odalisca. Sí, como una brelata, exactamente. Me sacaron 27 lentejuelas. Una, no la encontraban. Ahora, discúlpeme, si usted vende las escamas. Sí, pero la odalisca no es... con los movimientos pélvicos que hace, lanza el olor a pescado, sale... Ah, sí, sí, ¿vio? Y tiene que ir lejos de la gente. Pero... Se impregna el ambiente. Un arenque es la bailarina. No, nosotros desinfestamos. Ah, ustedes la perfuman. Tenemos también una casa de artículos para odaliscas. Ah, sí. Pero ese es otro. En otro programa se lo voy a contar. Bueno, pero entonces... bueno, listo, ¿qué va a llevar? Bueno, voy a llevar a la vieja. Ah, la vieja va a llevar. No. Y la boga. La boga. La regalo. La boga, ustedes la desescaman. Sí, sí, se la ¿Y cómo la hace? ¿Cómo? La hace vuelta y vuelta con limón. Si quiere, le puedo preparar incluso un licuado. ¿Un licuado de pescado? Un licuado de pescado, sí. ¿Sabes? Las vitaminas que tiene, sí. La gente no entiende eso. Ahí está todos los muchachos que estudian medicina. Vos todos los días te comes 6 kilos de pescado y no te agarras ninguna enfermedad. Omega, tiene omega. Omega tiene. Fósforo, todo, el todo. Fósforo que tiene el pescado tiene, sí, más fósforo que toda la fábrica, que una caja de ranchera. ¿Y para qué sirve el fósforo? ¿Cómo para qué sirve? Sirve para... efervescencia. Para los sesos, para pensar. Si no fuera por el fósforo, la gente no pensaría. ¿Sabe lo que tenemos acá dentro de los sesos? No. Fósforo. No, no, cuando a uno se le ocurre una idea, como si prendiera algo, es el fósforo que tenemos adentro del cerebro. Pero usted no sabía eso, ¿eh? Bueno, dígame, mientras me va sirviendo aquí, sí, todos estos platillos de pescado... ¿Raya va a llevar? No, Raya, cómasela usted. Bueno, muy bien. Le voy cobrando, porque ya estén bien en la noticia. Muy bien, ¿cuánto le debo? $20,000. Escúcheme, me llevo a la vieja y encima le tengo que pagar. Tiene razón, tome. Esto es para usted. Pausa.